Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM le agradece su sintonía y le invita a participar de este espacio todos los días sábado. Impacto Regional. Impacto Regional. Conducción y dirección general de Moisés Moya Rojas. Ahora comienza. Impacto Regional. Impacto Regional. En Chile hay un abanico de variantes de coronavirus. La más peligrosa es la Delta. Y la cifra total de contagios de coronavirus en Chile asciende a 1.627.428 y la de fallecidos a 36.287 desde que arrancó la pandemia en Chile. Y según el Departamento de Estadística e Información de Salud DAIS, hay más de 46.000 víctimas de la enfermedad, sumando los casos confirmados y los sospechosos. Ahora vamos a recibir los titulares de nuestro buen amigo Andrés Solar. Impacto Regional de este sábado 14 de agosto de 2021, con temas de plena actualidad que hablaremos con grandes invitados. En todo Chile se habla de las elecciones presidenciales, parlamentarias y consejeros regionales. La DC, PR y PS ya tienen candidato presidencial a la consulta ciudadana este 21 de agosto. La delincuencia y el narcotráfico siguen azotando a la ciudadanía. También la corrupción y el fraude al fisco. El cambio climático y la sequía, otro gran problema que afecta a Chile y que a la autoridad parece no tomar en serio. Naciones Unidas ya lo advirtió, nuestro país es uno de los más afectados. En otro orden, la gente asegura que los candidatos a la presidencia no han escuchado nada sobre el impacto social, económico, sanitario, educacional y empleo post-pandemia. ¿Qué afecta a la ciudadanía? Esos temas no están en sus programas. Ya se discute el cuarto retiro del 10%. Piñera extendió el IFE hasta noviembre y anunció ingreso laboral de emergencia. En Talca superan los 18.700 infectados por el coronavirus. Asimismo, en la región del Maule ya no hay cuarentena o fase 1, lo que significa más libertad a vacunados, apertura de colegios, aeropuertos, restaurantes, cines y gimnasios, entre otros. ¿Se vendrá una tercera o cuarta ola? ¿O las vacunas están realizando el milagro? Expertos aseguran que en septiembre volverán a aumentar los casos. El gobierno afirma que aún hay 1.800.000 personas que no se han vacunado. Sebastián Piñera los calificó de porfiados. Se viene a pasos agigantados el 18 de septiembre. Será con tamboreo y wifa. En Talca las fondas ya fueron suspendidas. En Chile, la pobreza supera los 2 millones de personas. Es muy preocupante. El trabajo informal aumentó a más del 30%, sin previsión y sin seguridad. Impacto Regional conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Para las 11 de la mañana, 24 para las 11, usted está en la sintonía de Impacto Regional de hoy sábado. Ya prácticamente cómo pasa el tiempo, ¿eh? Ya estamos a 14 de agosto, señora, señor, con muchas informaciones, el cual nosotros le vamos a contar aquí, en su programa, como siempre, en Mágica y Amiga. Bueno, saludamos de inmediato a al presidente regional, mejor dicho, de esta zona maulina, don Gerardo Muñoz. ¿Cómo está de la democracia cristiana? ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo. Un gusto saludarlo, amigo Moisés Moya, y feliz de poder conectarme este sábado a Impacto Regional, dado que la semana pasada tuvimos algunos problemas técnicos con el retorno, pero ya estamos aquí una vez más conectados con su programa y con toda la audiencia. Así es, ya vamos a seguir hablando con usted. Voy a saludar en la otra línea al exgobernador de la provincia de Talca, candidato a diputado por la UDI, don Felipe Donoso. ¿Cómo está, Felipe? Gusto saludarlo. Buenos días. Muy buenos días, Moisés. Muy buenos días a todo el equipo que nos acompaña y a todo el equipo ahí de la radio que está todos los sábados transmitiendo este gran programa. Gracias, Felipe Donoso. Ya regreso con usted de inmediato. Voy a la otra línea. Desde Cauquenes está el secretario político del Partido Socialista de Chile, Humberto Aquebeque. ¿Cómo está, Humberto? Gusto saludarlo. Estamos en estos momentos... se cortó la llamada, no importa, esperemos un poquito. Pero voy con nuestro invitado. Fíjese que le quiero contar a nuestros auditores mix de candidatos presidenciales. Hasta la fecha ya son casi una decena de aspirantes a colocarse la banda de O'Higgins. Al parecer, el cargo es apetecido y todos creen tener la expertise para manejar el país. La ideología, los intereses de las personas, la ambición y, en fin, las motivaciones para aspirar, ellos son varios. Pero en la ciudadanía queda la lucha y la duda y se preguntan en qué se diferencian uno de otros, porque propuestas no son tan diferentes uno de otros. Sectores extremos como los republicanos, los comunistas, los del pueblo, los del centro, los del medio centro, los del medio oriente y otros apelativos que tienen confundida a los chilenos. Que la exconcertación la próxima semana tendrán su votación entre Narváez, Maldonado y Proboste, que estuvo de visita ayer, siendo esta última la que entró al ruedo y sacará a su representante a horas del cierre de las inscripciones. Los DC sacan cuentas y al parecer, según ellos, Proboste la mejor carta. Narváez dice que son ellos y Maldonado los mira como diciendo: ¿y yo qué hago aquí? Es lo que dicen. Ante esta coyuntura, le pregunto al presidente de la Democracia Cristiana, que ahora ya estamos en tierra derecha para lo que será la consulta ciudadana y también las presidenciales, ¿cuál es la diferencia de su candidato del sector que lo diferencia de los otros, Gerardo Muñoz? Bueno, quiero valorar la visita que hizo ayer a nuestra región del Maule, a las ciudades de Curicó, Talca, San Javier, Linares y Parral, nuestra candidata y actual presidenta del Senado, Yanna Proboste, con quien tuvimos la oportunidad de compartir, con dirigentes sociales, con autoridades, con vecinos, vecinas, y creo que su visita nos dejó un grato sabor, porque pienso que en este escenario, donde, como usted señalaba, hay tantas alternativas presidenciales, encontrarnos con una mujer del norte, una profesora con profunda vocación pedagógica, sencilla, con un lenguaje claro y sobre todo con una gran capacidad para escuchar a las personas y desde esa capacidad de escucha proponer e invitar a construir un camino de reencuentro entre los chilenos, desde la paz, desde el amor entre unos y otros, para que juntos podamos hacernos cargo de las situaciones que tiene la crisis que hoy día enfrentamos, que no es solo una crisis sanitaria, sino que es una crisis social, una crisis política, una crisis de confianza, una crisis de amistad cívica y por sobre todo de una crisis que se nos viene y que no la vimos venir, que es la crisis hídrica que es provocada por el cambio climático y que nos va a obligar a cuidarnos mucho más entre chilenos y chilenas. Yo creo que Yanna Proboste representa eso, un camino de encuentro para transformar la sociedad chilena en paz. Correcto. Ya regreso con usted, don Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina. Felipe Donoso, ¿por qué es mejor que otro su candidato, si no me equivoco, es Sichel, no es así? Así es. Yo creo que nosotros tenemos la opción de construir un país más unido. Estamos en un país que está planteando todas las diferencias del mundo y nosotros podemos construir un país, un proyecto común, un proyecto que nos dé la posibilidad de incorporar a todas las personas. Y eso creo que Sebastián lo retrata bien desde su historia de vida, desde su proyecto de gobierno, de también es una capacidad de diálogo mayor, que hay que ir entablando puentes para construir un gobierno que sea capaz de darle un proyecto al país de progreso, de tranquilidad, de diálogo, que le dé la estabilidad necesaria a toda nuestra gente y a nuestros hijos y a nuestros nietos, también la posibilidad de vivir en un país mejor. Gracias, Felipe Donoso. Voy con, ahora sí, con don Humberto Aquebeque, el exsecretario político del Partido Socialista de Chile, de esta zona maulina, a quien saludamos. ¿Cómo está, Humberto? Gusto saludarlo. Un gusto de saludarlo también, don Moisés. Aprovecho de saludar a todas las personas que nos escuchan por Radio Mágica, Radio Amiga, y también a nuestros queridos amigos Felipe y Gerardo. Oiga, realmente tengo una noticia muy mala de allá de Cauquenes. Realmente muy mala, don Humberto Aquebeque. Pero se está quemando casi Cauquenes en estos momentos. Quema no autorizada provoca dantesco incendio de pastizales en Los Ruiles. Realmente la foto que me están enviando es terrible, Humberto Aquebeque. Sí, y no solo por el hecho de bueno, todo tipo de incendios es muy preocupante. Nosotros lo vivimos en el 2016 con uno de los incendios más grandes de la historia, que fue el incendio que comenzó acá en Las Máquinas. Pero además, el sector donde se está produciendo el incendio, don Moisés, y valga aquí la referencia, es el sector de Los Ruiles, sí, que es un bosque nativo con una especie que será, creo que es el único lugar donde va quedando esta especie, por lo menos en Chile, que es el árbol el ruil, donde tenemos también cierta fauna que no se da en otros lados, como los pudú, los zorros, incluso los leones silvestres. Entonces, es muy preocupante, no solo por el espacio, por el lugar que se está quemando, sino también por la identidad del territorio que en este minuto está sufriendo ese daño tan grave. Ya seguimos con eso. Usted escuchó la presentación, don Humberto Aquebeque, estamos en tierra derecha para la consulta ciudadana. También se viene a pasos agigantados lo que son las presidenciales, también los consejeros regionales y las parlamentarias. ¿Cuál es la diferencia de su candidata, del sector, que lo diferencia de los otros, del Sichel y de Yasna Proboste, Humberto Aquebeque? En primer lugar, ¿cómo nace la candidatura? Porque, para ser sincero, la candidatura de Paula Nerúmede nace de la solicitud de la ciudadanía y de los militantes, pero principalmente de las militantes mujeres del Partido Socialista, que estaban señalando que era necesario hacer una candidatura que no viniera de las cúpulas políticas. Que en definitiva también es alguien relativamente nuevo en el mundo de la política, no nuevo de mentira, como pretenden decir Sebastián Sichel, ex Sebastián Iglesias, sino que alguien que participó muy poco del gobierno, pero que en definitiva viene del mundo de las regiones, del mundo de la descentralización. Y ahí es donde está el segundo punto que yo creo que diferencia la candidatura de nuestra querida compañera Paula Narváez con otros candidatos o candidatas, en la elaboración del programa. Nosotros tenemos un programa que presentamos a la ciudadanía hace ya un par de bastantes semanas, ya por decirlo así, donde hay 400 medidas que se están proponiendo, de las cuales hay 40 medidas que se van a proponer para los primeros días, que son las 40 medidas para transformar Chile. Yo invito a la ciudadanía a que pueda revisar en Paula Presidenta 2022 el programa de gobierno, y si uno lo revisa desde el punto de vista de la región del Maule, ese programa se va a encontrar con medidas que nosotros entendemos que son necesarias, pero que además son muy atingentes a nuestra realidad, como es la medida de la descentralización, la justicia ambiental que llamamos nosotros, que es un poco más que establecer temas medioambientales y preocupación, sino que medidas concretas para el desarrollo del país, pero que también permitan el cuidado y sobre todo la eliminación de las hoy día llamadas zonas de sacrificio. Entonces, si uno se fija, nuestro programa, el programa de la candidata socialista, es un programa que ya está inserto en la ciudadanía, y es un programa que establece criterios reales de protección a las personas. Eso es lo más importante, Paula pretende, y nosotros queremos que el incentivo de este programa de gobierno sea la protección a las personas, pero también con un enfoque muy propio de Paula, que es el enfoque regionalista, que yo creo que si nosotros lo revisamos va a calzar perfectamente con las necesidades y los problemas de la región del Maule. Correcto, ya regreso con usted, Humberto Aquebeque. Felipe Donoso, ¿algo dijo del candidato Sichel, don Humberto Aquebeque? No, pues, es que no saca ese momento de instaurar peleas banales, pero es que es curioso escuchar que una candidata surge del pueblo cuando uno sabe que nació de la ONU, pero bueno, no sé. el llamado a construir un país al final es buscar propuestas que unan más que la seguida. Entonces prefiero quedarme con eso y no y no con la pelea. Correcto. Voy, ya regreso con usted, Felipe Bonoso, y parece que se movió un poquito del lugar, ¿eh? Está saliendo un poquito más bajo. Oiga, voy con don Gerardo Muñoz. Don Gerardo, la ciudadanía casi no quiere escuchar de política. Y no quiere escuchar de política porque son los mismos que están siempre detrás de alguien. ¿Será para algún cargo? ¿Será porque esta cuestión es como el fútbol, güey? Andan con el maletín para llevar los jugadores y para que caso los lleven a algún puesto en el gobierno. Corrupción, dicen otros. Así es cosa de ver, ¿no? Ustedes que están bien metidos en esta cuestión. Entonces le pregunto a Gerardo Muñoz, ¿cómo incentivarán a los chilenos para que asistan a las urnas y convencerlos de una vez por todas por sus candidatos, Gerardo Muñoz? Bueno, yo creo que tenemos que hacernos cargo todos de la crisis de confianza que afecta a nuestras instituciones republicanas. La democracia es el mejor sistema de gobierno conocido. Porque ¿cuál sería la alternativa, Moisés? ¿Volver a la dictadura? Yo creo que no. Yo creo que es profundizar la democracia. Y para eso tenemos que hacer un esfuerzo por recuperar la confianza de las personas, recuperar la confianza de los ciudadanos y ciudadanas. Y para eso hay que ser, primero, hay que ser más coherente, hay que hablar y actuar de manera consistente y coherente. Ha habido mucha falsa promesa, ha habido mucha venta de ilusiones. Y cuando los políticos tradicionales venden ilusiones, rompen el corazón de los ciudadanos, porque ahí surge la desesperanza. Entonces, yo hoy día invito a todos los que quieren hacer un aporte a este país, a la reconstrucción de Chile, a que aporten también a la reconstrucción de la confianza en la política. La política es el arte de gobernar y necesitamos un buen gobierno. La política es una actividad noble en la medida que las personas que se dedican a ella lo hacen desde la lógica del servicio a la comunidad y no del servicio a sí mismo. Entonces, miremos la historia, miremos la trayectoria, hagámosle la trazabilidad en un término moderno de la economía a los políticos, así como hacemos la trazabilidad de los alimentos que consumimos, hagámosle la trazabilidad a los candidatos y candidatas. ¿Cuál es su historia? ¿Qué han hecho? ¿Qué ideas han defendido a lo largo de su vida? Y yo creo que en la medida que hagamos esa trazabilidad, vamos a tener dirigentes confiables, veraces, y que vale la pena, digamos, depositar la confianza en ellos y en ellas. Correcto. Ahí está Gerardo Muñoz entregando sus declaraciones a Impacto Regional de hoy, sábado 14 de agosto del 2021. Voy con don Felipe Donoso. Ya está planteada la pregunta, don Felipe, y ahora se agrega más, que la gente nos ayuda. Gracias por estar también, mucha gente de la región del Maule y el país, sobre las redes sociales. Me agregan fraude al fisco también, don Moisés, no se olvide. Felipe Bonoso tiene la palabra. Bueno, o sea, usted planteó una serie de temas, no sé bien cuál es la pregunta que quiere hacer, pero yendo al contexto. Se la planteo de nuevo. La ciudadanía casi no quiere escuchar de política, corrupción, fraude al fisco, fraude a todo y tantas otras cosas más. ¿Cómo incentivarán a los chilenos para asistir a las urnas y convencerlo por su candidato? Ya que en estos momentos, según la gente, ha dicho que están siempre los mismos atrás los candidatos, los senadores parlamentarios y otros, para que después, cuando lleguen al poder, tengan un carguito, Felipe Donoso. Respóndale a la comunidad organizada. ¿Seguirá la corrupción? ¿Seguirá la corrupción en la política y en todo aspecto? La corrupción está en muchas actividades. Lo que tenemos que hacer las personas que estamos bien fundadas, que creemos que podemos hacer un buen servicio a Chile, es trabajar para que eso no exista, por ganar los espacios, que las personas honestas vayan ganando los espacios. Eso lo hacemos todos los ciudadanos en la urna. O sea, si volvemos a votar por las personas que han estado en actos de corrupción, claramente la corrupción se va instalando. Pero ¿y cómo lo hacemos a las personas que estamos participando o que estamos optando a un cargo de elección popular? Es mostrando nuestro trabajo. Yo creo que soy una persona que he dedicado harto tiempo a la vida social, a la vida pública, a construir un proyecto en conjunto. Lo mismo, Sebastián, lo mismo varios de los políticos que están hoy día presentes. Y claramente la actividad que está muy enlodada, está muy manoseada, que el poder muchas veces corrompe, y por eso es bueno ir haciendo alternancia, generando caras nuevas, cambiando las generaciones. Y en eso hay un grupo del cual soy parte, digamos, que somos un cambio generacional, que somos parte de un proyecto de país que hemos buscado construir y contribuir a un mejor desarrollo de nuestra región. Gracias, Felipe Donoso. Humberto Aquebeque, ya está presentada la pregunta ya. Efectivamente, yo comparto tanto con Gerardo como con Felipe que la única medida para detener la corrupción es la probidad de quienes se están ocupando hoy día y que han ocupado los cargos públicos, en el sentido de que reconocer en primer término que el servicio público no es más que eso, un servicio comunitario, como son otro tipo de servicios sociales, y en ese sentido, cuando uno llega o cuando uno tiene la suerte o la posibilidad de ocupar un cargo al servicio público, debe tener primero ese objetivo, que es el objetivo final, que no es otro que el del bien común. Luego, además, tener súper claro que dentro de ese objetivo no puede estar nunca el interés particular por sobre el interés de la sociedad. Y el interés particular no me refiero solamente a personas que ocupan los cargos públicos, sino también a los grupos de influencia de esas personas, que finalmente generan estas redes de corrupción, pequeñas redes de captación del Estado, que es lo que, en definitiva, la gente se ha dado cuenta que produce tanta desdicha. Porque, en definitiva, uno ve que, si bien es cierto, todos somos iguales, pareciera que algunos son más iguales que otros, como se decía antiguamente. Y en ese sentido, el Estado no debe contribuir a esas desigualdades, no debe contribuir a perpetuar los privilegios de ciertas personas o ciertos grupos de intereses. Y ese es, para mí, entender el nivel de corrupción más grande que tenemos en nuestro país. Yo no creo que la corrupción esté asentada en el sistema burocrático, por decirlo así, en los funcionarios de gobierno. Soy, y lo he dicho más de una oportunidad en este espacio, los funcionarios del Estado, yo me he sacado el sombrero respecto a ellos y sus funciones. Se quiere instalar muchas veces la posibilidad de que estos son los funcionarios los que generan las redes de corrupción, las redes de cooptación del aparato, pero en definitiva son siempre los grupos de intereses, los grupos familiares, el nepotismo y otros escenarios que permiten que algunas definiciones que debiesen ser colectivas, algunas definiciones donde debiese participar la ciudadanía, terminan siendo tomadas por determinados grupos de intereses y determinados funcionarios públicos. Y eso es lo que la gente está cansada. Nosotros hoy día no tenemos niveles de corrupción muy grandes, salvo un par de casos emblemáticos, que valga la redundancia, son emblemáticos, como por ejemplo lo que sucedió con la ley de pesca, que parece que nadie dijo nada, pero cuando uno llega al nivel en que los legisladores trabajan para grupos de intereses, esos son los niveles de corrupción más grandes en el aparato público. Y parece que acá olvidamos eso, y ahí todavía estamos con esa ley de pesca que daña tanto, sobre todo, a los pescadores artesanales y los que nosotros conocemos y queremos tanto aquí en la región del Maule. Y elegidos por el pueblo y también como los convencionales constituyentes. Ya voy a ir a hacerle unas preguntas a la gente que sabe, como Felipe Donoso, Gerardo Muñoz y Humberto Aquebeque. Quiero hacerle una pregunta para Gerardo Muñoz y también para Humberto Aquebeque. El próximo 21 de agosto se va a realizar la consulta para saber quién resulta elegido para ser candidato presidencial de la Unidad Constituyente. La pregunta es para don Gerardo Muñoz y después la responde don Humberto Aquebeque. Gerardo, la interrogante de mucha gente es saber si los representantes que salgan perdedores van a apoyar de verdad al candidato elegido. Gerardo Muñoz tiene la palabra y escuche la respuesta, señora, señor. En nuestro caso, nosotros nos vamos a poner detrás de la persona que resulte ganadora de la consulta ciudadana del próximo sábado 21 de agosto, y que esperamos y estamos muy optimistas de que pueda ser nuestra senadora y presidenta del Senado, Yanna Proboste, con quien tuve el privilegio de trabajar varios años, siendo ella ministra de Educación y yo un alto directivo de la Junta de Auxilio Escolar y Becas y finalmente director nacional de la JUNAEP, y puedo dar fe de que es una persona que cuando ejerce un cargo público lo hace pensando en las personas, y esto lo pueden dar fe de esto los asistentes de la educación que recibieron un trato digno, pueden dar fe de esto las manipuladoras de alimentos, a quienes le dimos contrato indefinido mientras duran los contratos con las empresas concesionarias. Antes eran temporeras de marzo a diciembre, Moisés, y también pueden dar fe los estudiantes de educación superior que gracias al trabajo que hicimos desde JUNAEP y con la ministra Yanna Proboste entonces, pudieron acceder a una beca de alimentación para educación superior que antes no existía y que les permite a ellos recibir un voucher mes a mes mientras duran los meses de escolaridad para que puedan al menos asegurar una comida diaria. Y eso permitió que muchos jóvenes chilenos pudieran resolver el problema a sus familias de tener que estar preocupados de cómo se alimentaban mientras estaban estudiando. Ese es el tipo de testimonios que dan cuenta de cómo se puede hacer desde la política cosas nobles, cosas importantes para nivelar la cancha en Chile, Moisés. Humberto Aquebeque tiene la palabra. Y bueno, yo siempre he dicho que las primarias son un asunto político para resolver asuntos entre políticos y que muy pocas veces le importan en gran medida a la gente. Pero efectivamente nosotros en nuestra coalición y en la historia de la sociedad, por decirlo así, que tenemos con el Partido Radical, con el Partido Demócrata Cristiano, con el PPD, hemos sido siempre criteriosos en respetar los acuerdos y en respetar los factores de primaria. Debo señalar que nosotros como coalición fuimos los primeros en someternos a primaria. Lo hemos hecho siempre, incluso cuando no era obligatorio. Ahora que no pudimos concretar una primaria obligatoria, también nos sometimos a una consulta ciudadana, porque creemos que las candidaturas en primer término tienen que nacer de la ciudadanía. En el segundo aspecto, a mí no me cabe duda que ya sea nuestra candidata Paula Narváez, la electa, sea Yanna Proboste, la senadora, sea Carlos Maldonado, los partidos de Unidad Constituyente se van a poner detrás de esa figura de la candidata o candidato que sea victorioso el día sábado 21 de agosto. Sobre todo porque no se trata solo de personas. Nosotros tenemos una visión de país, tenemos una visión de futuro y tenemos una visión de cómo queremos influir en la sociedad, que está determinada por un criterio de centro-izquierda, que está determinada por criterios que nos han reunido por mucho tiempo. Nosotros llevamos trabajando en conjunto con los partidos que usted ha señalado por muchos años, somos, por decirlo así, amigos, tenemos nuestras diferencias, porque no todos somos lo mismo, pero desde nuestras diferencias nosotros hemos logrado construir proyectos colectivos para mejorar el país. Y en ese sentido, hoy día más que nunca, que creemos que el país necesita una reconstrucción, como decía Gerardo, y creemos que el país ya no da para más en algunos temas, necesitamos trabajar en conjunto, y para eso van a estar disponibles las y los militantes del Partido Socialista y de los demás partidos de la Coalición Unidad Constituyente para, con una candidatura única, llegar a noviembre y poder llevar al país una solución a sus problemas desde el punto de vista de la centroizquierda. Correcto. Voy, ya regreso con Gerardo Muñoz y también con Humberto Aquebeque. El próximo 21 de noviembre, Felipe Donoso, en conjunto con las elecciones presidenciales, se realizarán la de diputados, senadores y las elecciones de consejeros regionales. Me gustaría que usted, Felipe Donoso, le respondiera con la mano en el corazón. ¿Cómo decidirán un próximo gobierno o volverán a equivocarse los chilenos? Felipe Donoso tiene la palabra desde ahora ya. Justo se me cortó la última parte. El cómo, no sé. Se lo reitero. ¿Cómo decidirán un próximo gobierno o volverán los chilenos a equivocarse? No, yo creo que los chilenos se equivocan. Los que se equivocan son los que diseñan las campañas. Uno se somete a la democracia. Si en el fondo lo que hacen los personas que participan como candidatos es mostrar su proyecto. Si no son capaces de seducir, si no son capaces de convencer, si no somos capaces de explicar o simplemente la gente coincidiera que no es el proyecto que era oportuno para Chile, es lo que pasa, pero no es que se equivoquen los chilenos. Lo que pasa es que no fuimos capaces de entregar el mensaje, o nuestro mensaje no era el que hacía eco a la ciudadanía, y eso es lo que hay que ir leyendo en cada una de las elecciones, y es lo que hoy día la ex Concertación está tratando de hacer, armar una primaria, porque no habían hecho primaria, para elegir a su candidata y tratar de competir en ese contexto. Yo creo que en esta región también vamos a tener una elección de consejeros regionales que es muy importante, porque la elección de consejeros regionales, recordemos que por primera vez van a acompañar a una gobernadora regional. En definitiva, se va a ir formando lo que es un gobierno regional, cuáles son sus características, van a ir teniendo más poder, van a tener un cariz distinto estos consejeros regionales. Por eso es importante no olvidarlo. También las elecciones parlamentarias, que en esta región son solo diputados y no senadores, vamos a tener una elección con escenario muy distinto a la elección anterior, y que esperamos eso contribuya a un buen, a una buena forma de conversar en Chile, a una buena forma de construir un país, y no sea una suerte de pelea constante con los constituyentes, que muchas veces tratan de como tomar esa función. Yo creo que cada uno lo suyo, los constituyentes tienen que entregarle al país un proyecto de constitución existente, que escuche al país, y los parlamentarios tienen que dar la capacidad de entenderse con el gobierno, de construir las leyes que correspondan a sus gustos, de plantear las necesidades. Por ejemplo, hoy día en la región del Maule tenemos una gran sequía, tenemos grandes cantidades de personas que están aún sin luz eléctrica, sin agua potable, sin pavimento, sin conectividad digital. Usted me decía que estaba con mala señal. Efectivamente, yo estaba en Pelarco y por eso no había buena señal. Eso es lo que tenemos que ir mejorando para que todos nuestros habitantes tengan un mejor pasar. Y por cierto, los presidentes tienen que entender que el país no se acaba ayer el peaje de Angostura, sino que tiene varias regiones, muchos lugares, y que Santiago no es Chile. Santiago es una ciudad del primer mundo, con supercarretera subterránea, con un aeropuerto de primer nivel, con mall del primer mundo, pero uno llega al Maule, a 200 kilómetros, como región bastante central, a la capital regional, a 250 kilómetros, y avanza 2 kilómetros hacia la costa o la cordillera y no tenemos señal, no tenemos luz eléctrica, no tenemos agua potable. Claro. Ahí en San Antonio, para Linares, la provincia de Linares, en San Antonio, el aeródromo que está ahí también, usted avanza otro poquito y también ya no hay internet, no hay nada de nada. Oiga, ya regreso con usted, estoy casi terminando el programa, pero no quiero dejar de preguntarle a don Gerardo Muñoz, porque realmente quiero que nos clarifique una situación que anda aquí deambulando por el centro de Talca, yo no sé si en otras comunas, pero él, como lo conozco yo, le va a responder a los que están escuchando de la Democracia Cristiana y también a toda la gente que nos escucha en Impacto Regional por las radios Mágica y Amiga, y también, por qué no decir, por las redes sociales. Y se lo pregunto derechamente a Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana de esta zona maulina. Voces críticas de algunos militantes demócratas cristianos a que usted debe dejar el cargo de presidente regional mientras sea candidato a diputado. ¿Qué le parece esta crítica? ¿Es sana, Gerardo Muñoz? Bueno, no había escuchado esta crítica, este cuestionamiento. Nosotros en la Democracia Cristiana tenemos una larga tradición democrática y fraterna, y usted comprenderá que son roles absolutamente complementarios. Yo no, en este minuto, estoy a la espera de que la Democracia Cristiana tome una definición respecto de sus candidaturas. Esto se va a hacer la próxima semana en la Junta Nacional de la Democracia Cristiana, y una vez que se tome esa decisión, si es que mi nombre puede ser una alternativa que contribuya a que la Democracia Cristiana tenga una voz pertinente, una voz que está conectada con las realidades del territorio, de las comunidades locales, porque soy un hombre que nació y creció en esta región, particularmente en la provincia de Curicó, donde junto a mi familia hemos vivido tanto en Curicó como en Gualañé, con recuerdos maravillosos de mi infancia. Bueno, si de verdad puedo hacer una contribución, yo creo que eso no significa, digamos, que uno deje de lado su responsabilidad y tarea. Yo fui elegido presidente regional de la Democracia Cristiana hace un año y medio como un llamado a dejar de lado la política dirigida desde las oficinas parlamentarias, para que la comunidad política democracia cristiana tuviera personalidad y vida propia, independiente de la opinión de los parlamentarios que son servidores públicos y no señores públicos. Entonces, llegado el momento, evaluaremos si se confirma una eventual candidatura, si ambas tareas son compatibles o no en el itinerario de trabajo de aquí a noviembre. Pero mi mandato dura, Moisés, hasta enero, y yo desde ya digo que no soy de aquellos que se eternizan los cargos. Yo creo haber contribuido modestamente a que este partido recuperara su orgánica, recuperara su mística, recuperara su fuerza electoral, sin necesidad de depender de lo que hagan los parlamentarios de nuestro partido. Correcto. Y eso yo creo que es un motivo de mucha alegría y de mucho orgullo de que hayamos recuperado nuestra capacidad política en la región. Muy claro, Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana. Había que preguntarle para que él dejara oficialmente lo que él piensa y también aclarar esta situación que ya anda por las calles del centro de Talca y entre otras comunas, me comunican acá por las redes sociales. Gerardo Muñoz, lo aprovecho de despedir al tiro de inmediato. Se nos pasó la hora volando. ¿Hasta qué momento seguimos? Porque la política, la corrupción y el fraude al fisco, esto le junta a la gente, también la delincuencia y el narcotráfico, la Araucanía suma y sigue los terrorismos. De eso vamos a conversar en un próximo contacto. Muchas gracias, Gerardo Muñoz, presidente de la Democracia Cristiana. Gracias, Moisés. Un saludo a toda la audiencia de Radio Mágica y Radio Amiga y a su programa Impacto Regional y a los panelistas. Muy, muy atento, muchas gracias. Felipe Donoso, muchas gracias, hasta cualquier momento. Muchas gracias, que esté muy bien. Un saludo a toda la comunidad y, por cierto, estamos contentos ahí trabajando por nuestra provincia, por nuestra región, para que tengamos un Maule unido, un país que prospera. Felipe Donoso, trabajando también por los adultos mayores, porque realmente con este frío, este hielo, lo tienen ahí en las puertas afuera, en la calle. No entiendo yo alguna autoridad. Gracias, Felipe, ya conversaremos de eso. También Humberto Aguebeque, agradecer como siempre a Humberto desde la provincia de Cauquienes, allá donde están las cosas lindas ahí, de disfrutar del mar cuando se puede, entre otras, qué sé yo, los buenos mostos también, y tantas otras cosas, Humberto, muchas gracias. Muchas gracias a usted, Moisés. Aprovecho de mandarle un abrazo a Felipe y Gerardo, reiterar el llamado a votar el día 21 de agosto, y un abrazo a todas las personas que nos escuchan, por cierto, a través de Radio Mágica y Radio Amiga en esta mañana de sábado. Un abrazo. Nos vamos de inmediato a nuestros auspicios que hacen posible este programa Impacto Regional y también un interesante consejo de Mágica y Amiga. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca, con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle, algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. Impacto Regional cuenta con el apoyo de Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. RSAM Abogados, estudio jurídico multidisciplinario, liderado por el abogado laboralista Nicolás Salos Mardones. Inmobiliaria Independencia, Buses Pullman Bus, recorriendo la región del Maule. Mismos horarios, máquinas de última generación y cumpliendo con todos los protocolos de sanitización. Aitue, el nuevo centro de especialidades médicas ubicado en 30 Oriente 1546, edificio Centro Las Rastras 2, farmacia junto a ti, integrando las 30 comunas de la región del Maule. Electrónica Vergara, Monkey Coffee de José Martínez y su selecto grupo de baristas que le atenderán, ubicado en un oriente al llegar a 3 Norte. Estudio jurídico conformado por los destacados abogados Luis Álvarez Smith y José Luis Álvarez Tartarí, profesionales de gran capacidad profesional y sólida formación jurídica y ética, con años de experiencia en litigación y ejercicio profesional, tanto en el sector público como privado, con amplio conocimiento y práctica en derecho público, administrativo, laboral, penal, familia y civil, caracterizándose por su gran capacidad para resolver conflictos jurídicos complejos, manejo de crisis y trabajo bajo presión.

y con mucho conocimiento de lo que es el Chile actual. Una persona que viene de abajo, que se hizo sola. Y eso yo creo que es importante para los nuevos tiempos que nos convocan a partir de noviembre de este año. Oiga, cuénteme una cosa. Han habido hartas situaciones de lo que ha pasado en la política, y sobre todo la gente tiene en su mente en este último tiempo, por todo lo que está pasando, la ciudadanía casi no quiere escuchar de política. Corrupción, fraude al fisco, entre otras cosas, dicen otro. ¿Cómo incentivarán ustedes a los chilenos para que asistan a las urnas y convencerlos de una vez por todas por su candidato o su candidata? Bueno, Moisés, yo creo que es con trabajo, es demostrarle a la gente que efectivamente la política puede ser un elemento transformador de sus vidas, y no que sea un elemento para algunos enriquecerse a costa de todos los chilenos y chilenas. Eso yo creo que en la medida que las personas vayan viendo que efectivamente existe una, que sus políticos, sus representantes, recordemos los quienes están hoy día en política, representan a muchas personas, y que efectivamente sean aquellos que representen a los ciudadanos y ciudadanas y vayan solucionando de una u otra manera, con distintas herramientas que hoy día entrega el Estado, los problemas que hoy día le están afectando. Problemas, por ejemplo, en salud, en vivienda, en emprendimiento, en negocios que quieran realizar, en pensiones, etcétera, etcétera. Hay una larga lista de cosas que están pendientes en nuestro país, y que la política, los políticos, tenemos que asumir e ir buscando soluciones para efectivamente que la gente entienda y vea que su parlamentario o quien lo representa está interesado en ir solucionándole sus problemas. Conversando con José Luis Álvarez Tartari, pero también ahora sí vamos a saludar al profesor de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, el profesor destacado don Ariel Muñoz. ¿Cómo está, profesor? Gusto saludarlo. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Oye, encantado de tenerlo acá en la radio. Está en Talca, estamos para la región del Maule y el país con el programa Impacto Regional, profesor, y también por las redes sociales. Bueno, para mí es un honor de conversar con usted, profesor, y preguntarle de inmediato, ¿cómo enfrentar con urgencia el cambio climático? ¿Cuáles deben ser las medidas más urgentes para enfrentar la sequía, profesor Ariel Muñoz? Es muy buena la pregunta. Hay muchas medidas que se pueden tomar, pero tal vez la principal es restaurar el paisaje. Hemos transformado, ustedes son testigos ahí en la zona de Talca, ¿cierto? Biobío, y también más al norte, ¿no? Incluso en la región de O'Higgins, y también aquí en Valparaíso, donde estoy yo, el paisaje se ha ido transformando desde cubiertas naturales de bosque nativo hacia plantaciones forestales y también cultivos agrícolas que demandan muchísima agua, y por supuesto en épocas de sequía, es decir, que tenemos cada vez menos precipitación respecto del histórico que hemos, como hemos conocido el clima, estos usos demandantes de agua hacen todavía más difícil atravesar este periodo, entonces generan aún más escasez hídrica. No hay planificación estricta respecto de ordenamiento territorial en el país que permita efectivamente reducir, ¿cierto?, lo que son estas demandas hídricas, y finalmente el impacto que tienen en su conjunto, ¿no?, sobre los recursos hídricos. No se podría decir de que esta es tal vez la medida principal que podría hacernos menos vulnerables ante condiciones de escasas precipitaciones como las que vivimos, pero también otras más, ¿no?, como el consumo asociado a industrias también, y en parte también algo lo domiciliario o el consumo, digamos, de las comunidades humanas, pero eso es bastante menor respecto de los otros usos que mencionaba antes, como la agricultura, la industria forestal o la industria asociada a la minería, por ejemplo. Estamos conversando en Impacto Regional con el investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico del Instituto de Geografía, de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, Ariel Muñoz. ¿Es presentable, profesor, haber aprobado el proyecto Dominga después del estallido? Bueno, creo que tenemos consenso en general en diversos grupos de la sociedad, ¿no? En que no era un proyecto que debía aprobarse. Parece insólito en este contexto que se sigan aprobando este tipo de proyectos, todavía no comprender que tenemos que caminar hacia efectivamente matrices energéticas, hacia industrias que sean sustentables, que no tengan los impactos, ¿cierto?, que han sido, por supuesto, asociados a este tipo de instalaciones. Me parece que no hay una, de nuevo, podríamos decir de que no hay una relación clara, no hay una lectura correcta respecto de, en este caso, los distintos seremis que aprobaron. Me parece insólito, ¿no?, que esté sucediendo esto en este momento. Esperemos que efectivamente la Corte Suprema pueda echar atrás esta decisión y podamos efectivamente volver a conversar de este tipo de proyectos en forma más abierta con la sociedad. No creo que sea la manera en cómo se están aprobando. Me parece que tenemos que revisarla, los métodos, los procedimientos, ¿no? No solamente este proyecto, sino en general no tendríamos por qué estar siempre debatiendo de este tipo de aspectos. Debiesen haber consensos, ¿cierto?, nacionales respecto de cómo queremos desarrollarnos, sobre todo a esta altura de la cantidad de información que tenemos, ¿cierto?, asociada a los impactos que generan esta actividad. Y no solamente eso, sino también a nivel país, sino también a nivel global, ¿no? El último informe del IPCC categórico en términos de cómo tenemos que transformarnos, ¿no? Entonces esto va exactamente en la dirección opuesta. Profesor Ariel Muñoz, el cambio climático conlleva sequías, inundaciones y heladas provocan encarecimiento de alimentos. Los climas extremos harán que sea cada vez más difícil producir alimentos para todo el mundo. Estos cambios azotan los cultivos, lo que incide en una inflación de los alimentos y el hambre va en aumento. Profesor Ariel Muñoz, consulta, ¿es tan certero esta apreciación o serán otros los efectos con el cambio climático? Sí, se podría decir que es algo que ya estamos observando y que también podemos proyectar al futuro, ¿no? Ya estamos observando estudios que hemos hecho, por ejemplo, en la universidad asociado a la producción de miel. Hemos visto que se ha reducido la producción de miel producto de que el bosque tiene menos vigor, hay poca agua, hay mucha desecación del bosque nativo, es lo que provee fundamentalmente las flores, ¿cierto?, para producir miel. Y así pasa con otra serie de alimentos, el queso de cabra, que también depende del pastoreo, ¿cierto?, de las cabras, ya en épocas de sequía, con muy pocas praderas para eso, con pocas vegas y zonas altas, ¿cierto?, húmedas, han tenido que incluso cruzar Argentina a veces, la gente que se dedica a esto para ir en búsqueda de zonas en la montaña que tengan estos humedales. Y así sucesivamente, no solamente con este tipo de alimentos, sino también con muchos otros. Por supuesto, la agricultura puede subsidiar esto hasta cierto punto a través del riego, pero también hemos visto agotarse acuíferos, hemos visto la necesidad de tener que seguir profundizando en los pozos para encontrar agua. Es decir, no puede ser algo que es inagotable, ¿no? O sea, porque no lo es. Estas reservas son efectivamente necesarias de conocer su dinámica para entender a qué tasa se recarga para recién poder distribuir el agua y saber a qué tasa también podemos extraerla, ¿no? Entonces, por ahora tenemos una serie de elementos que en nuestra planificación que no consideran esta escasez hídrica o esta sequía, ¿cierto? Entonces generan más escasez hídrica. Y eso, en definitiva, creo que va a ir tocando a la mayoría de los rubros, no solamente que producen alimentos, ¿no? No solamente estos que comentaba que son de la economía familiar campesina, sino también aquellos que están asociados a la industria agrícola van a también verse mermados si es que ya no lo están haciendo. Entonces, creo que urge, ¿no?, dejar de pensar en cuándo va a volver el agua, porque o cuándo va a llover como antes, porque toda la ciencia que tenemos, el conocimiento que tenemos, indica que el futuro es más o menos parecido a esta condición, pero en forma permanente, ¿no? Entonces, tal vez podamos tener algún año, un par de años lluviosos, pero la tónica del futuro es más o menos esta, ¿sí? Entonces, debemos adaptarnos a este tipo de condiciones pronto, ser ágiles para modificar y flexibilizar en nuestra legislación que no nos permite asegurar las fuentes de agua para el futuro, por ejemplo, lo cual a su vez va a permitir tener alimentos. Profesor, la última. ¿Chile cumple normativa de calidad ambiental ambiciosa o no? Es buena pregunta. Hay muchas aristas quizás para responder. Si tuviera que decir una sola palabra, diría que no, ¿cierto? Que en definitiva estamos muy, muy atrasados en lo que necesitamos como legislación, como marcos regulatorios para desarrollarnos en forma sostenible. Hay una serie de objetivos, ¿cierto?, que Naciones Unidas ha llamado los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y nosotros creo que estamos poco caminando necesariamente como país, ¿cierto?, para cumplirlos, ¿no?, en estos objetivos que son básicamente para la humanidad, para que se desarrolle la humanidad. Entonces estamos bastante lejos de eso. Sin embargo, hay algunos puntos buenos, algunos puntos positivos, se podría decir, respecto a lo que Chile ha ido comprometiendo de transformar su matriz, ¿cierto?, de descarbonizar, aun cuando hay una serie de otros elementos que parecen ser contradictorios, como lo que conversábamos antes con Dominga, ¿no? Pero a veces hay señales que nos hacen pensar que caminamos hacia lugares correctos, pero sigue siendo esto como un lenguaje un poco disperso, ¿no? Cuando tenemos señales desde el gobierno, en este caso, que son tan contrarios a otro tipo de políticas que queremos avanzar, como es, por ejemplo, la mitigación o la adaptación al cambio climático. Chile parece estar preocupado de eso, pero en la práctica no estamos caminando con los hechos hacia allá, ¿no? Como lo que conversábamos anteriormente. Entonces, estamos al debe, totalmente estamos al debe, tenemos que avanzar rápido, creo que sí, y es urgente. Y bueno, las transformaciones que esperamos se hagan en el país vayan en esa dirección. En Impacto Regional, en Radio Mágica y Amiga, le queremos agradecer la fineza al investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia y académico del Instituto de Geografía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, el profesor Ariel Muñoz. Gracias, profesor. Siga cuidándose porque la pandemia no termina aún, y más encima que llegó la Delta. Así que un agrado de haber conversado con usted desde Talca, la región del Maule, profesor Ariel Muñoz, en Impacto Regional, en Radios Mágica y Amiga. Un abrazo al paraíso, que esté bien, ¿eh? Gracias, saludos a todos por allá. Muchas gracias. Ahí está la entrevista, acá, en Mágica y Amiga, en Impacto Regional. Gerardo Castillo ha escuchado muy pendiente al profesor de la Universidad Católica del Paraíso. ¿Cómo está, Gerardo? Gusto saludarlo, presidente distrital de Renovación Nacional. ¿Cómo va, Gerardo? Bien, bien, Moisés. La verdad que con la disculpa no es mucho pertinente lo que puedo decir desde el punto de vista científico, ¿no? Chuta, le quería hacer una pregunta de eso, para seguir el tema. Cuénteme nomás. Sí, le quería decir sí, que la política qué política deberían implementarse y cómo puede influir la nueva constitución en esto, Gerardo Castillo. Mire, Moisés, la verdad que yo, de las expectativas sobre la nueva constitución, la verdad que después de todo lo que hemos visto, son bastante bajas. Yo creo que deberíamos, digamos, dar pasos ahora. Yo, digamos, efectivamente, y coincido con muchas lecturas que hemos visto en los últimos días con respecto a que los proyectos efectivamente tienen que dejar, de alguna u otra forma, de solamente evaluarse por, digamos, el impacto laboral, el impacto de la inversión que puede generar. Yo creo que efectivamente hay que echarle un último vistazo. Ahora, tampoco se trata de pasar por sobre la ley que tenemos hoy día. Y efectivamente, este proyecto, desde lo que uno entiende, ¿cierto?, tiene toda la aprobación de acuerdo a la legislatura actual de Chile. Ahora, evidentemente, creo que hay que dar paso, Moisés, en hacer una mezcla, una buena mezcla, entre que se aprueben proyectos que generen empleo, que generen inversión, pero sin generar impacto ambiental. Y en eso yo creo que tienen que avanzar, pero no la constituyente, tienen que avanzar ahora los parlamentarios. La constituyente puede que le quede un año, Moisés, puede que incluso salga rechazada, y no nos podemos dar el gusto de estar perdiendo más tiempo. Y eso se lo llevo a otros campos, también se lo llevo al tema de las pensiones, a una buena reforma, ¿ah? Entonces, hay muchas cosas que yo creo que se están dejando para este proceso constituyente, pero usted se ha dado cuenta, al igual que todos los chilenos, que este proceso de verdad hoy día genera mucha incertidumbre, vemos que no dan paso y vemos que el debate hoy día, imagínense, se está centrando en prácticamente hacer Chile de nuevo desde el punto, incluso desde el punto de vista de nuestros símbolos patrios, desde el punto de vista de nuestro nombre. Y esas son las cosas que los chilenos no votaron. Los chilenos que votaron a prueba no votaron por eso. Pero usted ve que la clase política que digamos, hoy día conforma esta, digamos, asamblea constituyente, la verdad que no está dando paso en esa línea, y por eso yo lo que sugiero es que el debate se centre desde el Congreso y dan pasos ahora hacia una buena reforma de pensiones, hacia reformas que hablemos sobre estos proyectos grandes. ¿Qué vamos a hacer? Porque Chile necesita inversión, necesita generar empleo, pero también necesita cuidar, ¿cierto?, nuestros recursos naturales. Correcto. Voy con en la otra línea, Gerardo Castillo, por si no lo escuchó usted. Al principio está el demócrata cristiano José Luis Álvarez Tartari, y en las últimas horas pudimos confirmar, y él lo confirmó ahora, que está en el comando de la candidata presidencial, Yanna Proboste, del comando. ¿Cómo, José Luis Álvarez Tartari, ¿cómo afectará a Chile el cambio climático? Cuéntenos a nuestros auditores, por favor. Bueno, Moisés, el cambio climático se viene, como decía el profesor de la Universidad de Valparaíso, ya llegó para quedarse, no es algo que momentáneo o que nos va a afectar un tiempo más. Es algo que ya se ha instalado en el mundo y en particular en Chile con el tema de la sequía, y seguramente en el verano con el tema de los incendios forestales. Y yo creo que hay que tomar el tema en serio, y no tiene que ver, yo creo, que con la Constitución, yo creo que tiene que ver con modificar nuestro sistema legal, adecuarlo a los nuevos tiempos y empezar a exigir a las empresas y en general al sistema productivo que vaya generando cambios en su sistema de producción. Y eso yo creo que sería importante poder tomarlo, que los nuevos los candidatos, el nuevo gobierno que asuma a partir del próximo año, el Congreso también tome riendas en el asunto y efectivamente se creen leyes que vayan en el sentido de lo que señalaba el profesor, porque medidas que se pueden ir tomando son muchas, y las medidas, yo escuchaba el otro día también un especialista, que las medidas tienen que tomarse ahora, ¿no? Ya estamos atrasados, o sea, ya de aquí al próximo año ya en el nuevo gobierno tiene que, no creo que lo haga este gobierno, a lo mejor, y eso tiene que asumirlo el próximo Congreso, el próximo gobierno, con medidas concretas de racionamiento, de incentivo a la agricultura. En nuestra región va a ser una más afectada, porque es una región agroexportadora, la producción seguramente de frutales, de uva, para qué hablar. Correcto. Va a ser fuertemente afectada por este cambio climático y un tema que tenemos que dar respuesta, y ya estamos muy atrasados, según lo que yo lo entendí, el experto que habló y otros expertos que se han pronunciado por este tema. Por lo tanto, yo lo desprendería, digamos, lo separaría del tema de la nueva constitución, que van por carriles separados, sin perjuicio que se puede generar una nueva normativa constitucional respecto al medio ambiente. Oiga, don José Luis, voy a seguir con usted. Ojalá esta pregunta sea de un minuto nomás. La respuesta: ¿cuál es la diferencia de su candidata, Yanna Proboste, que lo diferencia de los otros? En este caso de Sebastián Sichel, por favor, cuéntele a nuestros auditores. Bueno, la gran diferencia, Moisés, es que proponemos cosas distintas para el país. La propuesta de nuestra candidata es centrada en las personas y en los territorios. con un con fuerte componente solidario y de desarrollo, del desarrollo climático, agroclimático de nuestro país, con un fuerte apoyo a la empresa, sobre todo la pequeña y mediana empresa, con modificación en el tema de pensiones, con modificación en el tema de educación, eliminación, por ejemplo, del CAE, con un fuerte componente de descentralización. Hablaba nuestra candidata de apoyo a las regiones, que sean las regiones las que decían qué proyectos desarrollar en las regiones, que esto se conversen con las comunidades. O sea, ahí hablamos de un fuerte componente territorial. Y yo creo que el candidato Sichel es más de lo mismo, más de Piñera. El otro día leía un poco, me di la lata un poco leer el programa de gobierno de Sichel, y es un proyecto que con un fuerte componente capitalista y de economía de mercado, neoliberal, al estilo Friedman. O sea, no veo cuál va a ser el cambio. Tal vez algunos matices de solidaridad por aquí y por allá, pero con un fuerte componente en el individuo, en el desarrollo empresarial, de la grande empresa, pero no veo más allá. Okay. Un cambio de lo que hoy día se está haciendo por el gobierno. Por lo tanto, veo muchas diferencias entre ambos candidatos. Correcto. Voy con Gerardo Castillo. Gerardo, ¿por qué es mejor Sebastián Sichel que la candidata Yanna Proboste? Bueno, la verdad que en tan pocos minutos creo que no podemos tampoco desarrollar los distintos programas de gobierno. Pero efectivamente, yo la verdad que tengo muchas diferencias con, digamos, el último comentario, porque la verdad que si hay algo que distingue, y eso lo sabemos todos, si hay algo que de verdad distingue a Sebastián Sichel respecto al resto, por ejemplo, de Sebastián Boric, lo primero que Sebastián Boric, él terminó, se supone que, digamos, la universidad, que realmente Gabriel Boric, que nunca la terminó, Gerardo, nunca Gabriel Boric parece que. Sí, usted dijo, sí, de Gabriel Boric. Sí. Nunca terminó la universidad, después lo subimos, ¿no? Y se pasó desde el aula de clase, desde, digamos, asamblea universitaria, al Congreso, y nunca ha tenido experiencia ni laboral, ¿cierto?, ni tampoco en la gestión pública, porque una cosa es, digamos, el Congreso y otra la gestión pública, y por tanto yo creo que carece de habilidades, de la experiencia suficiente para ser presidente de Chile. Y por otro caso tenemos a Yanna Proboste, que es realmente lo mismo de siempre. Ella sí que es lo mismo de siempre. Ha sido ministra, ha participado de los gobiernos regionales, ha tenido, digamos, toda su vida la ha tenido en base a la vida en el, digamos, Estado. Entonces, la verdad que ella sí que es lo mismo de siempre, como puede ser, ¿ah? Y que además fue destituida como ministra por no esclarecer bien qué pasó con más de 600 millones de dólares en su ministerio, en su gestión, en su periodo. Entonces, la verdad que si hay algo que no quieren los chilenos, Moisés Moya, es justamente eso: personas poco transparentes, personas poco probadas, que hasta el día de hoy no ha dado una señal clara de transparencia y que evidentemente está aprovechando el espacio político que le dieron los mismos políticos de siempre, de centro-izquierda, con las mismas tácticas de siempre, ¿cierto?, para tener un espacio de poder dentro del Congreso y con eso figurar. ¿A costa de qué? A costa de no levantar proyectos importantes. Porque, por ejemplo, yo digo, el por qué Yanna Proboste no quiere debatir de la reforma de pensiones. ¿Cuál es el argumento que tienen? Hasta el día de hoy no lo ha dicho, y probablemente yo tengo todo el derecho de creer, Moisés, que no lo quiere hacer porque no quiere que este gobierno haga la reforma, ¿eh? No quiere que en este gobierno se avance. Entonces, esas son las cosas, Moisés Moya, que la gente hoy día está aburrida, que la gente está harta. Y Sebastián Sichel, si bien no es una figura nueva porque tiene mucha experiencia en el mundo público y privado, ¿cierto?, es una alternativa muy diferente y así la gente lo está sintiendo, lo está destacando. Pero por favor, okay, dejémosla con las mentiras, la gente no quiere más de esto, y Yanna Proboste es lo mismo de siempre, e incluso incluso Moisés Moya, una ministra destituida por no ser transparente respecto al gasto de más de 600 millones de dólares respecto a las subvenciones del ministerio donde ella estuvo durante muchos años. Así que la verdad que ella sí es lo mismo de siempre. Chile quiere cambios y por eso yo creo que Sebastián Sichel es la mejor alternativa que tienen los maulinos y los chilenos. Vamos a seguir conversando con ambos para que se pueda defender también José Luis Álvarez Tartari, pero ya la hora nos pilló, así que les doy las gracias a Gerardo Castillo, él es el presidente distrital de Renovación Nacional de esta zona maulina, y también a José Luis Álvarez Tartari, de Morada Cristiano, que está en el comando de Yanna Proaste. Nos vemos y hasta cualquier momento. Gracias, gracias a ambos. Hasta luego. Nos vemos. Saludos. Ya, vamos a hacer unos saludos de inmediato antes de ir a la pausa de Radio Mágica y Amiga. Don Alfonso Ibarra, que está muy pendiente ahí de estas conversaciones. Un saludo para él, don Alfonso Ibarra. También don José Faúndez, él es el presidente de Canadela. Quiero saludar también a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. Recibe el saludo con mucho cariño y afecto su hijo Ernesto Muñoz. Don Ernesto Muñoz, su hijo, por supuesto, como siempre, a su señor padre y a su madre, a la señora Pilar de Santa Micaela Muñoz Yáñez. A nuestro buen amigo José Campos, quien lleva años trabajando en el kiosco de diario y revista ubicado en 2 Sur, esquina 1 Oriente. Don José Barrera, siempre ahí, escuchando nuestro programa ya en la comuna de Maule. Don José Barrera y su señora Sonia Garrido, como siempre aquí, escuchando el programa Impacto Regional. A ambos, un abrazo, por supuesto, y ellos son, hay que decirlo, del local grande ahí, Bansen. Ahí estuvo recibiendo ahí a los invitados que estuvo ayer Yanna Proaste ahí, lo estuvo agasajando ahí, con cosas ricas, parece. Un abrazo, José Barrera, a la señora Sonia Garrido. También quiero saludar a Luis Garrido, que siempre nos escucha cuando viene de viaje desde Chillán a la región del Maule. Saludar también a don José Martínez, que él es el dueño del Monkey Coffee, ubicado en la 1 Oriente, al llegar a la 3 Norte. Don José Martínez y sus baristas del Monkey Coffee. Por supuesto, a don Mauricio Flores y la señora Alejandra Martínez del Rossini, el local Rossini ahí en la 1 Norte con la 3 Oriente. Exactamente. Nos vamos. Muy pequeño alto. Y ya regresaremos porque ya están los siguientes invitados aquí en Impacto Regional. Brutal. En la región del Maule, la situación ya es caótica con cerca de 14.000 casos de COVID-19 y todas las camas UCI colapsadas. Hay que cuidarse, mantener distancia física, uso de mascarilla, alcohol gel y lavado de manos cada vez que se regresa de la calle. Algo que muchos se resisten a llevarlo a cabo. En Radio Mágica 89.5 FM y Radio Amiga 1020 AM estamos presentando Impacto Regional. Conduce y dirige Moisés Moya Rojas. Impacto Regional. Diez minutos para el mediodía. Usted está en la sintonía de Impacto Regional en Radios Mágica y Amiga. Oye, nos saludamos a don Juan Carlos Cortés, que está en el Control Master acompañándome en esta jornada, y también él es de la sala de grabaciones. También saludado a don Ricardo Valenzuela Fuente, que saluda a su señora Jimena González. Ya estamos, también tenemos en línea a don... Vamos a empezar por la dama, la señora Claudia Vázquez. Saludar a Claudia Vázquez en estos momentos. Ella es de Revolución Democrática y coordinadora paritaria del Comando Gabriel Boric. ¿Cómo está, Claudia? Gusto saludarla. Hola, Moisés. Muy bien, gracias. Un gusto estar aquí de nuevo contigo y mandar un saludo también cariñoso a toda la audiencia que hoy día nos acompaña. Ya, hay un poquito de ruido, Claudia, a ver si lo podemos mover para algún lado y nos escucha. ¿Ruido? Por el teléfono, porque nos... Ya, voy a cambiar de ubicación. Ahí sí, ahí por lo menos. Saludar en la otra línea está don Leandro González, él es enfermero de UCI, han trabajado, pero como chino, la gente de los funcionarios de los centros asistenciales, y él es también presidente del gremio de ahí del Hospital Regional de Talca. ¿Cómo está, Leandro? Gusto saludarlo. Hola, hola, don Moisés. Buenos días a toda la gente que nos está escuchando en la casa y muchas gracias por la invitación. Gracias, Leandro. Y también tenemos en la otra línea a don Marcelo Rojas. Él es concejal de la ciudad de Talca, que está cada día más próspera esta ciudad, y también él es jefe, si no me equivoco, de Estadio Seguro. ¿Cómo está, Marcelo? Bienvenido a Impacto Regional. Hace mucho tiempo que no está usted acá, ¿eh? Muy buen día, Moisés, y saludar a cada uno de los panelistas y a cada uno de los radioescuchas que hoy día están en tu programa. Así que gracias por la invitación y, bueno, siempre tratando de responder lo que más se pueda dentro de la contingencia. Oiga, lo voy a meter inmediatamente y voy a empezar por don Marcelo Rojas, y me pueden contestar en cada pregunta en 45 segundos porque hay varias para ustedes. ¿Es oportuno, Marcelo Rojas, que los convencionales se hayan subido las asignaciones? Bueno, es lamentable lo que está pasando en la política nacional, porque hoy día la situación contractual y de contingencia dice otra cosa. Hoy día necesitamos más austeridad y más sencillez de los políticos, y vemos que hoy día los convencionales están subiéndose la dieta, la cual cuando postularon ellos sabían bien la regla del juego. Entonces es lamentable lo que está pasando. Voy con Claudia Vázquez. Claudia, bueno, ya está hecha la pregunta, y además le quiero agregar los demás chilenos, los que viven, por ejemplo, en la Carlos Trupp, en la Carlos González y en otras comunas periféricas de la región del Maule. ¿Usted cree que los demás chilenos se pueden subir sus asignaciones, Claudia Vázquez? A ver, Moisés, acá la cosa es bien, bien distinta. Una cosa son las asignaciones que tienen para las asesorías, y otra cosa es lo que recibe cada uno de los convencionales y cuánto recibe cada convencional por su trabajo. Está definido en la Constitución, en la modificación que se hizo para la creación de la convención, y las asignaciones son un tema totalmente distinto, y es para poder contar con asesoría para redactar una buena constitución para todos los chilenos. Ahora, lo que nos pasa a cualquier chileno de a pie, nosotros no podemos llegar y subirnos nuestros sueldos, nuestras asignaciones. Es un privilegio que solamente en este caso tiene el Parlamento, y que lo ha hecho en reiteradas oportunidades. Leandro González, usted mira también de todos los sectores, por qué no decirlo, y lo ha detallado, lo ha destacado acá también en este Impacto Regional en Radio Mágica y Amiga. Le quiero preguntar, y con la mano en el corazón, Leandro González, usted como de gran profesión de enfermero, ¿satisfecho con las actuaciones de la convención? Bueno, yo creo que hay mucha polémica dentro de la convención constitucional, y se le ha dado muy poco énfasis al desarrollo y al trabajo en conjunto. Pues acá tenemos una convención donde hay 155 participantes. Se espera que estos 155 inicien un proceso de diálogo en donde puedan obtener un producto, que es la nueva constitución, de calidad en cuanto a acuerdos, en cuanto a políticas que no existen, derechos que se pueden consagrar en esta nueva constitución. Pero sin embargo se ha visto mucha discrepancia y muchas diferencias de opiniones, por lo tanto eso ha dejado un gusto amargo a la ciudadanía en cuanto al desarrollo y a la instauración de esta nueva convención constitucional como poder del Estado. Correcto. Don Marcelo Rojas, hemos tenido acá en este programa humilde, sencillo, por supuesto, que vamos para los 11 años de transmisión ininterrumpida, Marcelo, que también ustedes han estado acá destacando este programa. Y le quiero preguntar, que realmente, bueno, hemos tenido acá gente en la construcción, mucha gente en la gastronomía, falta mucha, hay escasez terrible, enorme, de mano de obra. Y se inició la batalla del cuarto retiro de la AFP, Marcelo Rojas. ¿Es pertinente un cuarto retiro de la AFP? Bueno, hoy día las familias necesitan mucha ayuda. Yo siempre soy partidario de la ayuda social, y siempre los retiros quedan a disposición de las personas, si bien las leyes son aprobadas, pero cada uno es opcional si tú lo retiras o no. Entonces, son plata de los chilenos, y el que quiera retirar su fondo, bienvenido sea, porque hoy día estamos en una crisis social tremenda. Si bien hay ayudas del gobierno que sí han servido mucho, pero hoy día, insisto, cada uno es dueño de su plata y si lo quiere retirar, bien. Y si no, no nomás, pero yo soy partidario de que haya un cuarto retiro y que si la gente lo quiere retirar, bien, pues, pero yo no puedo imponer, nadie sabe la necesidad de cada una de las familias. Claudia Vázquez, ¿usted está de acuerdo que haya un cuarto retiro en la AFP? Es que tal como decía Marcelo, es voluntario. La persona que lo va a necesitar, que lo va a requerir, puede hacerlo, y si no, puede también dejar su plata en la AFP para la posterior jubilación. Acá lo que es importante es recalcar que tanto las ayudas que ha dado el gobierno como los retiros que se han estado haciendo de las AFP son justamente para promover que la gente se quede en casa y prevenir los contagios. Mientras antes nosotros logremos frenar la pandemia a través de evitar la circulación viral, mientras más tiempo pasemos en casa, va a ser mejor. Y eso es lo que mucha gente no quiere entender cuando dicen que falta mano de obra. Si nosotros lo que estamos buscando, por una parte, en lo sanitario, es que bajen los contagios. ¿Cómo bajamos los contagios? Con que la gente se quede en la casa. Esto repercute en que hay menos mano de obra disponible, pero tenemos que poner en la balanza. ¿Qué queremos? ¿Promover la salud? ¿Evitar la pandemia? ¿O seguir como si no hubiera pasado y después tener que estar lamentando las UCI llenas en los hospitales? Claro, ya me llegan muchos por las redes sociales. Yo estoy por el 100%, otros están por el 10% el retiro de mis fondos y la mitad lo dejaría en la cuenta 2. Así está participando la gente por las redes sociales. Le quiero preguntar a don Leandro González, ¿por qué razón y cómo confluye de qué mayoría de los casos Delta se estén dando en la región de Maule, donde además justamente arrancó el coronavirus en Chile? ¿Cómo es posible que esté pasando esto en la zona, Leandro González? Bueno, hay una explicación que es menos lógica, y es que a Talca la lleva. Fuimos el primer caso de coronavirus a nivel nacional, y ahora también fuimos la región del Maule, específicamente el San Javier, el primer caso de la variante Delta. Así que somos un índice y estamos siempre constantemente en la visión a nivel nacional, además de todo el historial que tiene el hospital de Talca en este sentido. Ahora, se da este caso de la variante Delta inicial acá en la comuna de San Javier, y este obviamente genera transmisión comunitaria. Por lo tanto, como somos el inicio de casos, vamos a tener más casos a nivel local que otras regiones. Si bien es cierto, ya los casos están aumentando de forma progresiva, no ha sido tan explosivo el aumento de la variante Delta, lo que daría al gobierno para preparar acciones para controlar y mitigar la difusión de esta variante. Ahora, si no hay planes de acción concretos para esta variante, va a pasar que vamos a iniciar un aumento nuevamente de los casos que se han mantenido controlados gracias a la vacunación, y podríamos caer nuevamente en cuarentena y en volver a retroceder en el avance del plan paso a paso y en, bueno, todas las medidas sanitarias que se deben tomar a consideración cuando existe un gran aumento de los casos por COVID. Ya estamos prácticamente en el mediodía y quiero preguntarle a don Marcelo Rojas, que también lo anunciamos en titulares acá, de que él es de Estadio Seguro, y para acceder al Estadio Fiscal de Talca este lunes 16 de agosto, con el retorno con público al partido entre Rangers y Cobreloa, se deben respetar algunas medidas, como por ejemplo contar con pase de movilidad habilitado, hacer uso correcto de la mascarilla, permanecer en la butaca sin nada que se indica en ticket por tema de trazabilidad, no consumir alimentos, dar cumplimiento a los protocolos sanitarios, asumiendo las consecuencias ante un eventual sumario sanitario. De esto y otros detalles, Marcelo Rojas, quien trabaja en una de las oficinas del delegado presidencial regional y es jefe de Estadio Seguro, conversaremos del retorno del público a los estadios, nos cuenta cuáles son las medidas y otras cosas, considerando que se pronostican lluvias durante la próxima semana. Don Marcelo Rojas, los sumarios sanitarios, en estos casos, ¿en qué consiste y cuáles son las multas a las que se exponen los infractores? Marcelo Rojas nos cuenta un poco, ya que estamos prácticamente terminando este programa. Mire, qué bueno que haya tocado la temática hoy día, que es tan importante volver con público a los recintos deportivos, más para que la gente se distraiga un poco, porque esta pandemia hoy día ha traído enfermedades que cuánto se llama no las teníamos. Nosotros como Estadio Seguro efectivamente hemos trabajado arduamente con la NFP, con la Seremi de Salud. Aquí se revisaron 3 veces el Estadio Fiscal de Talca para ver si cumplía las normativas exigidas a través de los protocolos sanitarios. Hoy día efectivamente vuelve el día lunes, ¿cuánto se llama?, al estadio la gente. Las barreras sanitarias hoy día son importantes. Si bien Ranger de Talca va a tener gente controlando todo lo que es temperatura, que no ingresen alimentos, que estén también con las distancias pertinentes, pero también va a haber un equipo de profesionales de la Seremi de Salud que efectivamente va a cursar los sumarios sanitarios, que efectivamente una vez que se cursan, las personas van a tener un plazo para poder hacer su descargo, pero estos sumarios sí van, porque nosotros queremos, como bien dijo Claudia, hoy día lo que queremos es que nadie se contagie. Nosotros hoy día, si bien vuelve el público al estadio, pero nosotros no queremos que hoy día volvamos a cuánto se llama, tener más contagiados, y el tema es que se tomaron todas las medidas necesarias para resguardar el bienestar y la salud de la gente. Se espera, el aforo es de 2.009 personas, pero no creo que vayan las 2.009 personas al estadio porque se quiere hacer de forma progresiva. Entonces, lo que hoy día le pedimos a todos los ranguerinos y a todos los adherentes del fútbol es que tengan conciencia que esto hoy día lleven el pase de movilidad, que no lleven comida al estadio, que tomen todas las precauciones pertinentes, porque si no también se van a arriesgar a estas multas y a estos sumarios sanitarios que no queremos que pasen. Pero hay gente que la emoción a veces los embarga y se van a ver enfrentados a él. Le queremos agradecer, quedaron varias preguntas para Claudia Vázquez, el cual lo voy a dejar inmediatamente a los tres, igual que para el enfermero, don que siempre está ahí pendiente y participar de este programa cuando le llamamos, don Leandro González, y también don Marcelo Rojas. Así que lo voy a dejar invitado para conversar temas que importan e interesan a la comunidad organizada, temas de futuro, Marcelo Rojas, ¿no le parece? Sí, muchas gracias. Y también antes de terminar, Moisés. Sí, por favor. Saludar al Club Deportivo Quinta Unida, que hoy día está de aniversario, a toda la comunidad deportiva de Quinta Unida. Muy bien, pues. Muchas gracias. Quinta Unida, ¿de qué parte es? Frente ahí de los hoteleros, ahí en la Choriconcha. Ah, correcto. Un saludo para ellos, pues, de Quinta Unida, desde Impacto Regional, don Marcelo Rojas. Un abrazo. Muchas gracias y saludo a todos. Oiga, ya, pues no se olvide este programa, ¿eh? Sí, no hay problema. Ya, nos vemos. Oiga, Leandro González, el enfermero destacado ahí con esta pandemia que realmente, como él lo decía, posiblemente si no nos cuidamos, en los próximos días o en algunos meses vamos a estar nuevamente llenos de esta delta. Gracias, Leandro. Seguimos conversando el próximo sábado. Gracias a usted, don Moisés, y saludo ahí a Claudia y saludo también a Marcelo Rojas, y quiero hacer público un agradecimiento a Marcelo Rojas por que junto al concejal Juan Carlos Cáceres gestionaron un espacio para estacionamiento del hospital, la gente del hospital, que realmente lo necesitaban en estos momentos. Muy bien, pues claro que sí. ¿Cómo no? ¿Cómo van a dejar sus vehículos la gente que ha trabajado arduamente salvando desde recién nacido hasta la gente 90 años? Un abrazo, Leandro, hasta cualquier momento. Un abrazo. Claudia Vázquez, muchas gracias. Seguimos conversando la próxima semana. Muchas gracias a ti y a los compañeros que estuvieron hoy día aquí en el programa y a todas las personas que nos están escuchando, y hasta la próxima oportunidad. Un agrado, Claudia. Pronto. Muchas gracias. Y nosotros así, con estos temas que son de interés para la comunidad organizada, nos estamos despidiendo junto a don Juan Carlos Cortés, que está acompañándome en esta jornada nuevamente, y también él es ahí muy pendiente de la sala de grabaciones. Nosotros aquí en Mágica y Amiga le dejamos invitado para que siga con la programación, porque está muy interesante, y como siempre, estamos en las calles, estamos en la ciudad de Talca, la región del Maule y el país, para llevarle todo lo que está aconteciendo en noticias.